comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, pocas veces un cantor puede llegar a trascender tanto y a permanecer en tan largo periodo de tiempo desde su desaparición. Me refiero a Juan Peyrú, destacado cantautor, escritor e ingeniero agrónomo uruguayo nacido en Montevideo, Uruguay, en julio de 1950. Una de esas voces limpias, graves y a la vez metálicas, una voz bellísima que se lucía mucho acompañada apenas por su guitarra. Y tenía una presencia enorme, una sonrisa abierta y un aspecto general de persona educada y serena. Realizó estudios musicales bajo la tutela de Ramón Ayestarán y perfeccionó su técnica con Oribe Dorrego, además de estudiar composición con Coriún Aronian y canto con Estela Ibarburú. Simultáneamente se graduó como ingeniero agrónomo, profesión que ejerció a lo largo de su vida. Su carrera artística comenzó en 1976 junto a su hermano Alberto en el dúo Los Peyrú, lanzando su primer álbum en el año siguiente. La carrera en solitario de Juan se desarrolló entre 1977 y 1981, periodo en el que su hermano fue encarcelado por motivos políticos durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. En 1979 fue reconocido como el mejor cantor del año y en 1980 lanzó su disco Canta Juan Peyrú. En 1981 el dúo publicó el álbum que había sido grabado antes de la prisión de Alberto y en 1987 lanzaron De Viajantes y Vagones. Los Peyrú fueron parte del renacimiento del canto popular uruguayo en los años 70, destacándose como un dúo atípico que se distanció de las influencias de otros grupos contemporáneos. Durante la dictadura, Peyrú también participó en la dirección de la Asociación de la Música Popular Uruguaya, ADEMPU. En el ámbito político, se desempeñó como director de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Durante la presidencia de Jorge Valle y al momento de su fallecimiento, era vicepresidente del Club Atlético Bohemios. Personalmente conocí a Juan allá por 1984 junto a su hermano Alberto en una actuación que teníamos en la ciudad de Durazno, Uruguay, junto a compañeros y colegas locales y al artista de Montevideo, Uruguay, Pablo Estramín, y al conjunto legendario de la ciudad de San José, Uruguay, Los Carreteros. A lo largo de su vida, nos encontramos esporádicamente en ámbitos recreativos, muchas veces cada vez que por su profesión de ingeniero y agrónomo venía a Durazno. Su bonomía y su calidad humanas siempre eran destacadas. Lamentablemente perdimos a Juan Peyrú a los 68 años en un aciago día de noviembre del 2018. Y nos privó de su compañía a compañeros, colegas y amigos. Hoy quiero recordar a Juan en el mes de julio, natalicio número 75, desde su disco Canta Juan Peyrú de 1980 y una reedición hecha con mucho cariño por el sello Ayuí Tacuabé en 2025. Extracté la canción con letra del escritor uruguayo Enrique Strázulas y música del propio Juan Peyrú, Coplas a Juan Capagorri, tema dedicado al poeta, cronista y dibujante uruguayo mencionado en una hermosa descripción por parte de Enrique. Escuchemos, pues, a Juan Peyrú. En la bruma dormida del tanque, en el quieto calor del fogón, siempre rondan tus ojos caídos, tu cara de amigo dibujo al carbón. Capagorri transita la vida y la noche invisible lo ve, y la risa como una cascada, lucía aferrada como una mujer. Del vaso de vino multiplica su modo de ver, las goteras del mundo lo pierden por esta corriente de luz al volver. Capagorri subiendo la cuesta o bajando el declive del sol, o silbando por la madrugada su vieja balada en tono menor. Campanarios y calles lo miran, mataojo olvidado en Solís, caminante con rumbo en el cielo de Montevideo de gris. Capagorri subiendo la cuesta o bajando el declive del sol, o silbando por la madrugada su vieja balada en tono menor. Capagorri subiendo la cuesta o bajando el declive del sol, o silbando por la madrugada su vieja balada en tono menor. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Violeta Díaz Díaz, conocida artísticamente como Violeta 20, talentosa violinista, cantante y compositora originaria de Segovia, España. Desde temprana edad comenzó su formación musical en el Conservatorio de Segovia y más tarde se graduó en Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá de Henares. Su pasión por la música la llevó a un programa de violín de jazz en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde perfeccionó su técnica vocal con reconocidos maestros. A lo largo de su carrera, Violeta ha colaborado con destacados músicos españoles y ha participado en las diversas producciones teatrales y musicales, lo que refleja su versatilidad artística. Su experiencia orquestal incluye actuaciones con varias orquestas internacionales, destacando su participación en la BU Orquest de los Países Bajos y la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Entre sus logros ha sido galardonada en el Campamento Internacional de Escritores en los Países Bajos y ha recibido el Premio Segovia, que reconoce a los creadores locales. Ha trabajado con artistas y productores de renombre, lo que ha enriquecido su trayectoria musical. Además de su carrera como intérprete, se dedica a la enseñanza del violín en la Escuela de Música Creativa en Madrid, contribuyendo así a la formación de nuevas generaciones de músicos. El disco que hoy les ofrezco se llama Alorí y es un EP que fusiona las raíces folclóricas segovianas con el jazz contemporáneo. Las 5 canciones del proyecto reflejan su talento y creatividad, sumergiendo al oyente en un universo sonoro que combina ritmos del folclore español con influencias del jazz, todo ello enriquecido por el uso de instrumentos como el violín y la mandolina eléctrica. Del disco mencionado del 2024, escucharemos la canción Jornada de Reflexión. La verdad se ha suicidado por honestidad. Las calumnias andan sueltas por ahí. La justicia te respalda y te juzga a las espaldas. Tienes suerte si no te apuñala aquí. Los gorilas en la niebla avanzarán y yo entonces me haré la tonta y tú el patán. Ya no rezamos al cielo ni tememos al infierno. Podemos seguir jodiendo sin pecar. El canto y la palabra.